Sección número 8 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 25. Pinocchio promete al hada ser bueno y estudioso, porque está aburrido de ser títere y quiere volverse un niño formal. Al principio, la buena niña comenzó por decir que ella no era el hada de los cabellos turquíes. Pero luego, comprendiendo que Pinocchio la había conocido por completo y no queriendo prolongar por más tiempo la comedia, acabó por confesarlo diciendo: «Títere Bribonzuelo, ¿cómo has adivinado que era yo? El cariño que te tengo me lo ha dicho. ¿Lo recuerdas, Me dejaste pequeñita, y ahora me encuentras más grande, tan grande que casi puedo ser tu mamá. Y a mí me encanta esto, porque en vez de hermana, te llamaré mamá. Hace tanto tiempo que me derrito por tener una mamá, como todos los otros niños. Pero, ¿cómo has hecho para crecer tanto? Es un secreto. Enséñamelo. Yo también quisiera crecer un poco. ¿No lo ves? Me he quedado tan alto como un cuarto de queso». «Pero si tú no puedes crecer», contestó el hada. «¿Y eso por qué?» «Porque los títeres no crecen nunca. Nacen títeres, viven títeres y mueren títeres. Y siempre del mismo tamaño». «Oh, ya estoy muy aburrido de ser títere», dijo Pinocchio, dándose un pescozón. «¿Cuánto daría si yo también pudiera ser un hombre?» «Lo serás si sabes merecerlo». «¿De veras? ¿Y qué debo hacer para merecerlo?» «Una cosa muy fácil: acostumbrarte a ser un buen muchacho». «¿Y tú crees que no lo soy?» «Todo lo contrario. Los buenos niños son obedientes. Y tú no obedezco nunca. Los niños buenos tienen cariño al estudio y al trabajo, y tú...» «Y yo soy un zángano y un mequetrefe todo el año». «Los niños formales dicen siempre la verdad, y tú...» «Y yo siempre las mentiras». «Los niños juiciosos van por su propio gusto a la escuela». «Y a mí la escuela me da dolor en todo el cuerpo. Siento ansias y calambres cuando me la nombran. Pero de hoy en adelante quiero cambiar de vida». «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo. Quiero ser un buen niño. Quiero ser el consuelo de mi babo». «¿En dónde estará a estas horas mi pobre babo?» «No lo sé». «¿Tendré algún día la dicha de verlo y abrazarlo?» «Creo que sí, aun cuando no estoy completamente segura». Al oír esta respuesta, la alegría del títere fue tan grande que cogió las manos del hada y principió a besárselas con tal arrebato que parecía fuera de sí. Luego, levantando el rostro y mirándola amorosamente, le preguntó: «Dime, mamacita, entonces, ¿no es cierto que estás muerta?» «Parece que no», contestó el hada riendo. «Si supieras qué dolor y qué apretadura de pescuezo sentí cuando leí 'aquí yace'». «Lo sé, y por ello te he perdonado. La sinceridad de tu dolor me hizo conocer que tenías buen corazón. Y de los niños que tienen buen corazón, aun cuando sean un poco granujas y maleducados, hay siempre que esperar algo bueno, o mejor dicho, se aguarda que tarde o temprano entren por el buen camino. Por todo esto he venido a buscarte hasta aquí. Yo seré en adelante tu mamá». ¡Qué cosa tan bella!», gritó Pinocchio, saltando de contento. «Tú me obedecerás siempre y harás lo que yo te diga y te aconseje». «Con gusto, Con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Desde mañana, agregó el hada, comenzarás a ir a la escuela. Pinocchio al instante se frunció y se manifestó menos contento. Luego escogerás el arte o el oficio que más te acomode. Pinocchio se quedó serio y se puso a refunfuñar. ¿Qué estás rezongando entre dientes? Decía, murmuró el títere en voz baja, que ahora ya me parece un poco tarde para ir a la escuela. No hay tal. Acuérdate que para aprender e instruirse, nunca es tarde. Pero yo no quiero aprender ni artes ni oficios. ¿Por qué? Porque detesto trabajar. Eso me fatiga mucho. Hijo mío, dice el hada, aquellos que piensan semejante cosa acaban siempre en la cárcel o en el hospital. El hombre, y tenlo por sabido, nazca rico o pobre, está en la obligación de hacer algo útil y de ocuparse en algún trabajo en este mundo. Cuidado con dejarte llevar del ocio, porque es una enfermedad muy fea y hay que curarla desde temprano en los niños, porque de no, cuando seamos grandes, ya no hay remedio. Estas palabras llegaron al corazón de Pinocchio, el cual, levantando la cabeza, dijo vivamente al hada, «Estudiaré, trabajaré y haré cuanto me digas, porque, después de todo, la vida de títere me tiene demasiado aburrido. Y quiero ser un niño, cueste lo que costare. Me lo has prometido, ¿no es verdad?» «Te lo he prometido. Ahora, esto depende de ti». Capítulo 26. Pinocchio va con sus condiscípulos a la playa a conocer al terrible pez tragamares. Al día siguiente, Pinocchio entró a una escuela pública. Figuraos lo que harían los pícaros muchachos cuando vieron llegar a la clase un títere. Se oyó una carcajada que no acababa nunca. El uno le decía una chanza, el otro le pinchaba la punta de las narices. Unos le quitaban el sombrerito de las manos. Otros le tiraban la chaquetita por detrás. El de más allá intentaba hacerle bigotes con tinta debajo de la nariz. El de acá trataba de amarrarle hilos a los pies y a las manos para hacerlo bailar. Durante un rato, Pinocchio se hizo el sordo y se apartó a un lado, pero al fin, perdiendo la paciencia, se dirigió a aquellos que más lo fastidiaban y se burlaban de él, y les dijo, estirando un gran hocico, «¡Atrás, granujas! Sabed que no he venido a la escuela para serviros de payaso. Yo respeto a los otros, y así exijo que me respeten a mí». «¡Bravo, muñeco! ¡Has hablado como un libro abierto!» gritaron los pilletes, arrojándose al suelo y carcajeándose como unos locos. Uno de ellos, más impertinente que todos, alargó la mano con la idea de darle un tirón en las narices. Pero no tuvo tiempo de hacerlo, porque Pinocchio, que era la viveza misma, estiró la pierna por debajo de la mesa y le dio una patada en todas las espinillas. «¡Ay! ¡Qué pies tan duros!» dijo el muchacho, sobándose y mirándose el cardenal que le había hecho el títere. «¡Y qué codos! Todavía son más duros que los pies», dijo otro, que por sus chanzas tan pesadas se había ganado un codazo en el estómago. Por sabido se calla que, después de la patada y del codazo, Pinocchio obtuvo inmediatamente la estimación y la simpatía de los niños de la escuela. Todos le hacían un mundo de caricias, y todos le deseaban con el alma mil felicidades. Aún el maestro lo alababa, porque lo veía atento, estudioso, inteligente, y siempre el primero en llegar a la clase, siempre el último en ponerse de pie una vez concluidas las tareas. El solo defecto que se le conocía era el de tener demasiados amigos. Entre estos había algunos pilluelos conocidísimos por su poco amor al estudio y al honor. El maestro le corregía todos los días por esta maña, y la misma hada tan buena no se cansaba de decirle y repetirle muchas veces: «Mira, Pinocchio, aquellos, tus compañeros de escuela, tarde o temprano, acabarán por hacerte perder el gusto por el estudio, y poco a poco te comprometerán en alguna buena barrabasada». «No hay peligro», respondía el títere, dando una zancadilla y tocándose con el índice en medio de la frente, como para decir: «Hay tanta inteligencia y tanto juicio aquí adentro». Pero sucedió que un buen día, mientras se dirigía a la escuela, se encontró con una tropa de los dichos compañeros que, al verlo, corrieron a su encuentro y le dijeron: «¿Sabes la gran noticia?». «No sé nada». «Allí, a la orilla del mar, ha llegado un pez, tragamares, gordo como una montaña». «¿Verdad? Apostemos a que es el mismo tragamares que apareció cuando se ahogó mi babo». «Nosotros vamos a la playa a verlo. ¿Quieres tú venir?». «Yo no puedo. Tengo que ir a la escuela». «¿Qué te importa la escuela? A la escuela iremos mañana. Con una lección de más o de menos, se queda uno tan burro como antes». «¿Y qué dirá el maestro?». «Al maestro se le deja decir. Precisamente, se le paga para que refunfuñe». «¿Y mi pobre mamá?». «Las mamás no saben nunca nada», contestaron aquellos infelices. «¿Sabéis lo que haré?», dice Pinocchio. «Por mil razones deseo ver al tragamares, pero iré después de la escuela». «Pobre tonto», contestó uno de los de la tropa. «¿Piensas que un pescado de ese tamaño se quede allí quieto hasta que a ti se te dé la gana? Apenas se aburra, coge otra dirección y entonces sí, ni visto ni oído». «¿Cuánto tiempo se gasta de aquí a la playa?», preguntó el títere. «En una hora habremos ido y vuelto». «Entonces, andando. Y el que más corra será el más vivo», gritó Pinocchio. Y dada la señal de partida, aquella manada de pilletes, con los libros y los cuadernos debajo del brazo, se lanzaron al través de los campos. Parecía que tuvieran alas en los pies. De cuando en cuando, Pinocchio miraba hacia atrás, y al ver a sus compañeros, que se habían quedado lejos, jadeantes, sudorosos, polvorientos y con tanta lengua afuera, se reía a carcajadas. El desgraciado no sabía en aquel instante al encuentro de cuántas desdichas y de cuánto miedo se dirigía. Capítulo 27. Gran batalla entre Pinocchio y sus compañeros. Como uno de ellos quedara herido, los carabineros arrestan al títere. Cuando Pinocchio llegó a la playa, dio inmediatamente una gran ojeada al mar, pero no vio a ningún tragamares. El mar estaba terso como el cristal de un espejo. «¿En dónde está el tragamares?», preguntó a sus amigos. «Habrá ido a tomar el té», contestó uno de ellos riendo. «O se habrá recostado en su cama para echar una pestañadita», agregó otro, riendo con más impertinencia aún. Aquellas respuestas chocarreras y aquellas risas burlonas hicieron comprender a Pinocchio que sus compañeros le estaban jugando una chanza muy cruda, haciéndole creer una soquetada. Y, tomándolo a mal, les dijo enfurecido: «¿Qué ahora? Quiero saber, ¿qué sustancia habéis sacado contándome tantas mentiras sobre el tragamares?». «La sustancia la hemos sacado, sin que lo dudes», contestaron en coro los granujas. «¿Y cómo así?». «Obligándote a no ir a la escuela y a venirte con nosotros». «¿No te da vergüenza de mostrarte siempre tan exacto y aprovechado en las lecciones. ¿No te avergüenzas de estudiar tanto como estudias? ¿Y si yo estudio, qué os importa? Nos importa mucho, porque nos haces quedar peor con el maestro. ¿Por qué? Porque los escolares estudiosos hacen siempre quedar mal a aquellos que, como nosotros, no deseamos darnos esa pena. Y nosotros no queremos tampoco que se hagan esas odiosas comparaciones. También tenemos nuestro amor propio. ¿Y ahora qué debo hacer para daros gusto? Debes aburrirte también con la escuela, los libros y los maestros, que son nuestros mayores enemigos. ¿Y si yo quisiera seguir estudiando? No nos juntaríamos más contigo. Y en la primera ocasión nos las pagarías. Verdaderamente, os encuentro muy chistosos. Y casi me hacéis morir de risa, dijo el títere, alzándose de hombros y haciéndoles muecas. ¡Cuidado, Pinocchio!, gritó entonces el mayor de los muchachos poniéndosele de frente. No nos salgas con fanfarronadas. No te vengas a hacer el gallo. Porque si tú no nos tienes miedo, nosotros tampoco te lo tenemos a ti. Acuérdate que tú estás solo, mientras que nosotros somos 7. Como los pecados mortales, dijo Pinocchio, lanzando una estrepitosa carcajada. ¿Habéis oído? Nos ha insultado. Nos ha llamado pecados mortales. Pinocchio, pídenos perdón por la ofensa, porque de no, ¡ay de ti! ¡Cucú!, dice el títere, dándose con el índice en las narices en señal de burla. ¡Pinocchio, te pesará! ¡Cucú! ¡Te apalearemos como a un burro! ¡Cucú! ¡Volverás a tu casa con las narices aplastadas! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡El cucú te lo voy a dar yo!, gritó el más ardidoso de aquellos pilletes. Toma mientras tanto esto que te doy y guárdalo para tu cena de esta noche. Y al decirlo, le asestó un pescozón en toda la cabeza. Pero fue, como suele decirse, la de Dios es Cristo, porque el títere, como era de esperarlo, contestó al momento con otro puñetazo. Y de un momento a otro, la pelea se hizo general y encarnizada. Pinocchio, aunque solo, se defendía como un héroe. Con sus pies de palo, trabajaba tan bien que siempre mantenía a respetuosa distancia a sus enemigos. Donde sus pies podían llegar, dejaban de recuerdo un enorme cardenal. Entonces, los muchachos, comprendiendo que no podían medírselas con el títere frente a frente, pensaron en hacer uso de los proyectiles. Y, soltando los paquetes de libros, comenzaron a arrojarle encima el silabario, la gramática, el catecismo, las migajas, los cuentos de Toguar, el pollito de Lavaccini y otros libros de estudio. Pero el títere, que era vivísimo y malicioso, hacía siempre una pirueta a tiempo, de manera que los volúmenes, pasándole por encima de la cabeza, iban a caer al mar. Figuraos a los pescados. Los pescados, creyendo que los libros eran cosa de comer, corrían a flor de agua. Pero después de haberse tragado alguna página o alguna pasta, la escupían, haciendo con la boca ciertos gestos que parecían decir: «No es alimento para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a comer mejor». Entretanto, la pelea se encarnizaba más y más, cuando he aquí que una enorme langosta que había salido fuera del agua y poco a poco se había trepado hasta la playa, gritó con un vozarrón de trabuco acatarrado: «¡Basta, tunantes, que no sois otra cosa! Estas peleas a pescozones acaban siempre mal. ¡Alguna desgracia sucede!». Pobre langosta, fue lo mismo que si hubiese predicado en el desierto. Por el contrario, el pícaro de Pinocchio, volviéndose y mirándola de reojo, le dijo con desdén: «Cálmate, langosta chocha. Mejor harías en ponerte a chupar dos pastillas de liquen para curarte el resfrío que tienes en la garganta. Vete más bien a la cama y trata de sudar». Mientras esto pasaba, los niños, que ya habían acabado de tirar todos sus libros, alcanzaron a ver a poca distancia el paquete de libros del títere, y lo agarraron en menos de lo que se dice. Entre estos libros había uno empastado en cartoncito rojo y con el lomo y las puntas en pergamino. Era un tratado de aritmética. Os dejo imaginar cómo pesaba. Uno de esos tunos cogió el volumen y, poniendo de blanco la cabeza de Pinocchio, se lo arrojó con toda la fuerza que tenía en el brazo. Pero en vez de darle al títere, le dio en la cabeza a uno de los otros compañeros, el cual se puso blanco como un lienzo lavado y no dijo sino estas palabras: «¡Oh, mamma mía! ¡Ayúdame porque me muero!» Y cayó extendido sobre la arena de la playa. A la vista del muertecito, los muchachos, espantados, se dieron a correr a todo escape y en pocos minutos no quedó ni uno. Pero Pinocchio sí se quedó allí, y aun cuando por el dolor y el espanto él también estaba más muerto que vivo, corrió a mojar su pañuelito en el agua del mar y se puso a empapar las sienes de su pobre condiscípulo, y llorando a lágrima viva y desesperándose, lo llamaba por su nombre y le decía: «Eugenio, pobre Eugenio mío, abre los ojos y mírame. ¿Por qué no respondes? Sabe que no he sido yo quien te ha hecho tanto mal. Créemelo, no he sido yo. Abre los ojos, Eugenio. Si sigues con los ojos cerrados, me vas a hacer morir a mí también. Oh, Dios mío, ¿cómo volveré a mi casa? ¿Con qué valor me presentaré a mi buena mamá? ¿Qué será de mí? ¿A dónde iré a esconderme? ¿Cuánto mejor, mil veces mejor, no hubiera sido asistir a la escuela? ¿Por qué he dado oídos a estos compañeros que serán mi condenación? Y el maestro me lo había dicho, y mi mamá me lo había repetido. Cuidado con las malas compañías. Pero yo soy un testarudo, un terco. Los dejo decir y después hago siempre lo que me da la gana. Y luego me toca pagarlas. Y desde que estoy en el mundo no he tenido ni un cuarto de hora de juicio. Dios mío, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí?» Y Pinocchio continuaba llorando y berreando y dándose puñetazos en la cabeza, y llamando por su nombre al pobre Eugenio, cuando oyó de repente un rumor de pasos que se acercaban. Volvió a mirar. Eran los carabineros. «¿Qué haces ahí tirado en el suelo?» preguntaron a Pinocchio. «Asisto a este condiscípulo». «¿Qué le ha sucedido?» «Parece...» «Casi nada», dice uno de los carabineros, inclinándose y observando de cerca a Eugenio. «Este niño ha sido herido en una sien. ¿Quién lo hirió?» «Yo no», balbuceó el títere, que ya no tenía resuello. «Si no has sido tú, entonces ¿quién lo hizo?» «Yo no», repitió Pinocchio. «¿Y con qué lo han herido?» «Con este libro». Y el títere levantó del suelo el tratado de aritmética forrado en cartón y pergamino, para mostrarlo a los carabineros. «¿Y de quién es este libro?» «Mío». «Basta, no se ocurre otra cosa. Levántate en el acto y ven con nosotros». «Pero yo...» «Adelante, con nosotros». «Pero si yo soy inocente». «Adelante, con nosotros». Antes de esto, los carabineros llamaron a algunos pescadores que en aquel momento pasaban con sus barcas por cerca de la playa y les dijeron: «Os confiamos este niñito herido en la cabeza. Lleváoslo a vuestra casa y asistidlo. Mañana volveremos a verlo. Luego se volvieron hacia Pinocchio y, después de haberlo colocado entre ellos dos, le intimaron con acento soldadesco: «Adelante y a prisa, porque si no, peor para ti». Sin hacérselo repetir, el títere comenzó a caminar por aquella callecita que conducía al pueblo. Pero el pobre diablo ni aun siquiera sabía en qué lugar se encontraba. Le parecía todo un sueño. Y qué horroroso sueño. Estaba fuera de sí. Sus ojos veían todo turbio. Las piernas le temblaban. La lengua se le había quedado pegada al paladar y no podía pronunciar ni una sola palabra. Y sin embargo, en medio de aquella estupidez y entontecimiento, una espina agudísima le punzaba el corazón. Era la idea de tener que pasar por debajo de las ventanas de su buena hada en medio de los carabineros. Hubiera preferido morir. Ya habían llegado y estaban a un paso del pueblo, cuando un viento huracanado le quitó de la cabeza la gorrita a Pinocchio, llevándosela a una decena de metros. «¿Me permitís que recoja mi sombrero?», preguntó el títere a los carabineros. «Ve pronto y listo». El títere fue y recogió el sombrero, y en vez de ponérselo en la cabeza, se lo puso entre los dientes y abrió carrera hacia la playa del mar. Corría como una bala de fusil. Los carabineros, juzgando que era muy difícil alcanzarlo, le lanzaron detrás un enorme perro de policía que había ganado el primer premio en todos los últimos concursos. Pinocchio corría y el perro corría más, por lo cual la gente se asomaba a las ventanas y se amontonaba en medio de la calle, ansiosa de ver el fin de esa carrera tan desenfrenada. Pero no pudieron darse este gusto, porque el mastín y Pinocchio levantaron en la calle tal polvareda que a los pocos minutos no era posible ver nada. Fin del capítulo 27. Fin de la sección número 8.